convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente que no. Oigo, mucho ruido hoy en tu programa favorito. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Y ruidoso, como no podía ser de otra manera, arranca este episodio 700. Espera, si es que lo tengo que mirar, me cago en todo. 744 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com, ya lo sabes, y también por más de 30 FMs y plataformas online estatales e internacionales que nos ayudan a pasando la señal de nuestro programa y difundiendo conciencia rockera para toda la banda. ¿Desde dónde? Desde San Pedro de Calanda. Esto se titula Jailbreak, pero no es el jailbreak de los AC/DC, como puedes comprobar. Es el tema que da título al quinto álbum, sexto trabajo discográfico para las thrashers brasileiras, para las cariocas, Nervosa. Ya sabes, desde hace un par de discos con este, con solamente Prica Amaral al frente como única miembro original. Nervosa, Jailbreak. Ya está encaminado este episodio 744. Saludos para ti que nos escuchas vía podcast. Muchísimas gracias por la cantidad de escuchas en directo y en podcast en el día de ayer. Impresionante. Saludos para ti, obviamente, que si nos estabas escuchando ayer, también seguro nos estás escuchando hoy en directo live a través de asaltomatarradiorock.com o cualquiera de las emisoras hermanas que pasan el programa en directo. Si nos estás escuchando en diferido, también te saludamos. Y a los ternascos y ternascas del grupo de Telegram de la Conciencia Roquera, pues los saludaremos cuando empiecen a saludar, que aquí no dice ni pío nadie. Están merendando. Venga, nosotros vamos a continuar. Y bueno, el otro día me quejaba amargamente de que solo había dos conciertos de rock en Zaragoza, en estos pilares de rock con mayúsculas, ¿vale? Uno era el que os comenté, que fue este pasado lunes de Baboon Show. Otro es el de hoy, de Los Acero, en la Casa del Loco. Pero es que los Six no me había mandado cartel de su concierto de mañana, así que Roxa, Roxa, ¿eh? Sí, es en el día grande de las fiestas de Privat. Ciertamente, cuando los tuvimos aquí en entrevista, nos dijeron que iban a estar para pilares, pero pues no me habían mandado el cartel y al nene como que se le había olvidado que los Six actúan mañana, día 12, día de la hispanidad. En la sala de Creedence, en la Plaza San Lamberto número 3, en la Plaza del Rock de Zaragoza, junto a los franceses, junto a los gazpachos, Set One, la excepción. Este concierto, no veo dónde está el precio aquí, a ver si hago el zoom más pequeño y veo dónde están los precios. Seis euritos tienen la culpa. El concierto será a partir de las 21 horas. Todo esto porque he entrado en el enlace para la venta anticipada, porque el cartel no viene. Y tú también podrás entrar en ese enlace a la entrada anticipada, porque en el artículo donde está incluido el podcast correspondiente al episodio 744, Pequeño Tarasco, debajo del cartel este que apenas aporta información, tienes enlace directo, o tendrás enlace directo si lo estás escuchando en directo. Ya sabes que el podcast siempre está disponible a partir de las 21 horas de lunes a jueves en el Facebook de Asalto Mata, en el Telegram de, en el canal Telegram de Asalto Mata y en la web de Asalto Mata Radio Rock. Pues lo dicho, tendrás enlace directo a esa anticipada para mañana en la sala Creedence de Zaraguay, en la Plaza San Lamberto número 3, con Ixet Juan desde Francia y desde el Bajo Aragón, Los Six, un concierto lleno de Roxa Rosa, ¿eh? Diversidad. Como diría Churi, cantante de Los Six, así Six. Este fue el primer tema que adelantaron de Hacia Ti, el recientemente estrenado segundo álbum de estudio para los Bajo Aragoneses. ¡Eso, Six! ¡Diversidad! Mañana en la Plaza San Lamberto, en la Sala Creedence, junto a los gabachos y Step One. ¿A quién le importa quién? Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Una versión un poco más cortita de lo habitual del Rincón Oscuro. Ah, recordaros que también es más cortita de lo habitual la Semana Ternasca. Hoy es el último programa de la semana, que mañana es el Día de la Hispanidad, he dicho, y mañana no tenemos programa, o lo había dicho ya. Sí, lo dijiste el lunes, creo. Ah, pero hoy no lo había hoy dicho. Hoy no. Vale, pues que sepáis que mañana no hay programa, que nosotros también nos cogemos fiesta. Así que vamos a disfrutar el de hoy con el Rincón Oscuro, y vamos a empezar con una peña, unos Death Melódicos daneses con voz femenina al frente, que responden al nombre de The Facing God, que vendría a significar algo así como desfigurando a Dios. Vienen debutando con un álbum de 2022 que se llama The Resurrection of Lilith, la resurrección de Lilith, que como resurrecciones ya verás tú la que se va a liar. Y vamos a escuchar un tema titulado Rise of Trinity, el corte número 6 de ese álbum debut de los daneses, The Facing God. Make me one with your powers in eternity. Embrace the pain.

usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues con motivo de la celebración del aniversario de Omens, un décimo álbum de estudio para los Cordero de Dios, Lamb of God, acaban de publicar un nuevo sencillo llamado Evidence, con el cual, pues como te digo, pretenden celebrar ese aniversario. Hombre, deben estar muy contentos con el disco, porque pasa un aniversario, ya, venga, pues vamos a celebrarlo. Me parece muy bien, pero vamos, es una cosa que no suele suceder. El caso es que los Lamb of God han decidido estrenar un nuevo sencillo extraído de ese undécimo trabajo, y lo vamos a escuchar ya. Esto es Evidence, el último tema, el último sencillo de Las Apisonadoras de Richmond. Reality, or for the death of expertise. per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Master, master. Fucking master of music universe. Está sonando My Own Mind, corte número 5 del álbum La Vera, segundo álbum de estudio de, no sé si valencianos o africanos se parece, ahora preguntaremos para saberlo bien, Blood of Ash. Este precisamente fue el tema con el que los conocimos, el primer tema que pinchamos de ellos, y como nos gustó tanto y a vosotros también, y a vosotras lo mismo, pues ahí está sonando nuevamente. Enseguidita tendremos en entrevista por directo vía teléfono a José Manuel, voz y batería en los Blood of Ash. It's been so long ago, I don't recall. A ver, Rosa, Rosa, si desde que compramos el aparatito nuevo, a la tercera ya va la vencida, funciona todo bien. Porque no te creas tú que no nos está dando problemas las entrevistas. Ahora que conseguimos que internet no se corte tanto. Crucemos los dedos, ahora es el teléfono. Toquemos madera y disfrutemos. Venga. My Own Mind, Blood of Ash. Al revés, Blood of Ash, My Own Mind. Memories I'm left to die in the dirt. An empty shell, a fresh dug grave made of stone. 100 miles I've lived this day before. Played 1,000 times more. Atención, Roxa Rosae, vamos a ver si todo funciona como acostumbraba a funcionar, o sea, si bien. Y nos escucha perfectamente al otro lado del teléfono José Manuel, muy buenas tardes, compañero, amigo. Muy buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo está todo? Hombre, ¿cómo está todo? Por fin, una voz que entra bien en mi teléfono. Bueno, alguien tenía que ser el primero, o el segundo, ¿no? No, pero bueno, pues suena bien. Desde que se nos jodió el aparato en directo hace cosa de 2 semanas, tú eres el tercero que entra con el nuevo aparato y por fin se te oye bien, porque vamos, o sea... Bueno, entré en el podio, así que bien. Sí, señor. Le hemos dado a la cabecera del fucking master. Bienvenido a Pequeño Ternasco, bienvenido a Salto Mata Radio Rock y bienvenido a ese nuevo título que ya posees, que es el fucking Master of Pinche Universe en Pequeño Ternasco. Muchísimas gracias por el título, muchísimas gracias. Oye, es de las pocas cosas que puedo abordar así un poco rimbombantes, así que... Hombre, y todo tu trabajo que en la escena del rock y del metal underground, estoy más que seguro que hay más de una persona que lo agradece todo vuestro trabajo. Pues sí, se va notando poco a poco, aunque lo que fue el final de la temporada pasada fue bastante terrorífico, perdimos muchos oyentes por problemas de internet. Ahora ya, que sepas también que ahora ya tenemos una conexión, tenemos fibra de verdad, no fibra aérea que sale satélite, y la cosa parece que remonta, nos va a costar un poquito, pero seguro que alcanzamos esas cotas que dejamos bien altas a principios de 2023. Ya verás que sí, ya verás que sí, que volverá a esas cuotas y más altas. Trabajo constante, esa es la clave. Decía en la presentación, que creo que sí que la habrás escuchado, que no tenía claro que si valencianos o afincados en Valencia o una mezcla. Le tenemos mucho cariño a la terreta, como le llaman, pero de ser valencianos de sangre, realmente no lo somos. Uh-huh. A ver, yo por ejemplo, yo nací en Venezuela, será que mis otros compañeros también. Uh-huh. Yo sí, es verdad que llevo un montón de años. Un montón que vamos, mi mujer dice que yo ya soy valenciano, yo estoy ella sí que es valenciana. Uh-huh. Y en teclados y bueno, en producción y demás, que está Francesco, que vive en Xàtiva, que está aquí al ladito de Valencia, también es venezolano, y el guitarrista también lo es. Así que bueno, somos todos extranjeros. La diáspora venezolana que se ha juntado en la capital, che, y bueno, una ciudad cosmopolita, ¿no? Y llena sí. llena de muchas influencias y de muchas nacionalidades también, que pues bueno, pues han permitido en no es muy caso, conocida por el metal, pero bueno, ya veremos cómo va eso. No muy conocida por el metal, pero sí que tiene bastantes conciertos y salas, sí. Sobre todo salas en las que hay mucha programación. La verdad es que me encanta todo lo que es la zona de Levante y hago extensivo hasta Murcia, porque lo de Murcia es una verdadera parada. Claro. Lo de Murcia es una verdadera pasada, pero sí que es cierto que Alicante, Valencia, en Castellón también hay algunos sitios, pero sobre todo Valencia y Alicante, y la capital Valencia, sí que es verdad que cuanto a salas y en programación, ya no sé tanto en afluencia, pero bueno, si están las salas y se mantienen será porque la gente va. A ver, sí es verdad que al menos las bandas grandes, que bueno, grandes medianas, más o menos, por llamar de alguna manera, que vienen para acá, es verdad que a mí me sorprende, porque tanto que Valencia es conocida, no precisamente por el rock o por el metal, es verdad que va mucha gente, la Sala República cuando viene a una banda grande, pues se llena, unas salas más pequeñitas, 16 toneladas y Rock City, que se suelen llenar. Es más, aquí, hace poco la gira que hizo Marky Ramón por toda España, el único lugar donde dobló fechas fue en Valencia. Fíjate. Sí. Para que yo estaba de piedra y decía, bueno, también es verdad que, bueno, es punk y tal, que aquí también es verdad que son muy punky, pero ostras, pero bien, me alegró un montón, pero digo, bueno, no está, el rock no está tan muerto como lo quieren matar más de uno. No, desde luego, están empeñados, están empeñados en conseguirlo, sí. pero bueno, aquí sí. Estamos unos cuantos apasionados. Aguantaremos. Que tratamos de que esto persista, no que ya no que resista, sino que persista. A ver, las cotas que se alcanzaron en finales de los 80, principios de los 90, no van a volver, pero no. Sí que al menos que se mantenga ese espíritu y ese estilo musical, ese género musical que abarca tantísimos, sí, estilos. Oye, en el ecosistema valenciano, del que estamos hablando. Desde aquí un saludo a tantísima gente que nos escucha desde Valencia. Ahora ya no podemos saber exactamente desde qué ciudades nos escuchan, pero con el anterior gestor que teníamos de audios y tal, sí que nos decía la localización exacta, y en Valencia siempre nos escuchaban mucho, así que un saludo. Esperemos que haya alguno por ahí. Sí, seguro que hay. Claro que sí. En ese ecosistema valenciano, ¿cómo se mueve, cómo lo navega una banda de Doom Gothic como es Blood of Ash? A ver, es un poquito complicado de todas maneras, porque aunque es verdad que la manera en que empezamos la banda, bueno, la empecé yo con otra persona, al final no terminó como cuajando de esa manera y terminé yo solo, y me conseguí a Francesco y a Carlos, y es verdad que no fue hecha como para tocar en vivo, sino realmente lo que estábamos era sacando un proyecto de verdad, te soy sincero, el gótico apareció de repente, no lo teníamos en mente, pero apareció y dijimos, oye, si las canciones salen así, pues, ¿por qué le vamos a Hay que especializarse? Porque le vamos a decir que no. Hay que especializarse. Además, esto de las etiquetas da para mucho. Sí. Ahora, mira, yo he visto bandas que es súper curioso, que el nombre es súper cortito y abajo viene la explicación de lo que tocan, que hay unos géneros que yo no sé, yo creo que son inventados, porque yo eso no lo entiendo. Pero bueno, me supongo que me habré quedado en mi época de que solo existe el heavy, el trash, el doom y black y death, y ya está. Sí. Yo también soy un poco de eso y la verdad es que me hace bastante gracia y de hecho le saco jugo Para sacarle sí, jugo. Yo cada vez, no, que tocas cota tal y dron, y yo, ¿qué son los drones? ¿Son estos que vuelan? Digo, no me metas esto en metal también, por favor. Pero bueno, intentamos, también es verdad que para meterle, echarle la culpa un poquito a Francesco y decirle que él también metió unos elementos progresivos para meterle otro estilo a la banda y así ya, pues, estar un poquito más en la moda de esto de meter 8 o 9 estilos en una zona. Bueno, pero bueno, lo que hicimos realmente fue que fuese un proyecto más bien que suena que no para tocar en vivo en sí. Esa no fue como lo empezamos así. Así, verdad, si cuentas somos 3, realmente ahí que, bueno, a ver, hay bandas de 3 personas, pero no, al menos nos va a faltar uno que otro más por ahí. Pero es verdad que no fue la intención. Quizás en un tiempo no muy lejano, esperemos a ver si hay la oportunidad. De todas maneras, claro, hay una cosa que a mí también a todos nos preocupa, que es el hecho de que, claro, si hay bandas grandes preocupándose por, oye, es que yo ya no puedo tocar allá, yo ya no puedo ir hasta Europa, o bandas de Europa, yo no puedo ir a Estados Unidos. Obviamente no era mi intención, pero si hay bandas grandes quejándose por la manera en que está costando todo, imagínate una banda tan pequeñita, underground, estamos más abajo del underground, imagínate lo que puede ser para nosotros salir a tocar a ningún lado. Es complicado. Es complicado, pero realmente se puede, ¿eh? Nosotros tenemos un ejemplo muy cercano, que son los Six, que en un año han sacado 2 discos. A ver, no es el suyo es un estilo que se puede englobar dentro del metal extremo, pero es más un groove, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor cae más simpático a un más amplio espectro de público, ¿no? Pero llevan un año, están tocando, o sea, se apuntan a un bombardeo, ¿eh? Es una pasada la de sitios que han ido a tocar. No, claro, no, y créeme que yo, y me alegro un montón de que todavía hayan bandas, sobre todo pequeñas, me refiero, y que quieran salir y tengan estas ganas y que no te asusten. También es verdad que a la edad que tenemos nosotros también, que a mí me asusta un poquito, yo tengo 42 años y es verdad que hay ciertas cosas que no que me asusten, obviamente tocar en vivo, tocar 1000 veces en vivo, no es eso en sí, pero es el poner la maquinaria a trabajar, y es complicadina, a veces se complica un poquito la cosa, la gente trabaja y bueno, y que es una muy buena manera también, y de hecho hay muchas bandas que funcionan así, en esta manera de funcionar, valga la sí, redundancia, que digo yo, que estáis usando vosotros, ¿no? Nosotros también conocemos varios casos, o sea, gente, yo que sé, nuestro amigo Quique G. Camaño, el malagueño, excelente guitarrista, un productor de la hostia, y el tío no toca en directo, y no toca, ya. Piensa los discos exclusivamente para componerlos, grabarlos, hacer los videoclips y distribuirlos, y así le va bien. Pues mira, genial, porque yo te digo una cosa, a mí me encantaría, o sea, no hay una cosa, cada vez que, la primera vez cuando sacamos el primer disco, digo, ostras, yo lo que quiero es salir de gira y tocar en cualquier lado, y en el segundo más de lo mismo, porque es verdad que una de las cosas que más me gustaba, sobre todo cuando era un poquito más joven, no voy a decir que soy viejo, pero era eso, ir a salir a tocar, y esa era una de las cosas que más me gustaba, lo de grabar, es más, y me sigue, no es que me aburra, pero me gusta más componer, tocar, y después lo que se llama el grabar, porque me grabar es verdad que es una cosa que no me gusta. No me gusta, es lo que menos me gusta. Y claro, yo lo que quería era, digo, salir a tocar, espérate, que es que yo trabajo, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, tenemos que buscar a otra persona para que toque tal el bajo, y después tenemos que ensayar, ¿no? Tenemos que ensayar, cuadrar un día entero de semana, y ya como que empieza el agobio, y digo, espérate, que... obviamente el que quiere puede, eso también es verdad. Sí, sí, querer es poder, bueno, está claro. Querer es poder, eso es obvio. Rosa y yo, por ejemplo, tenemos un ejemplo todavía más, podríamos llegar a decir sangrante. Nosotros teníamos locales de ensayo y había una banda que se dedicaba a hacer covers, versiones muy buenos, sí, por cierto. Y querían voz femenina. Y encontrar una voz femenina cojonuda. ¿Tú te acuerdas de Rosa? De Tocaya. Ah, sí, sí. Bueno, pues ensayaban muchísimo. Nosotros lo disfrutábamos una barbaridad. Pero luego no podían salir a tocar porque a Rosa, la cantante, lo que le gustaba era ensayar. Ostras. Ir a los conciertos, no. Y tuvieron que cambiar de cantante. Ensayaban con dos cantantes porque Rosa ensayaba, pero luego no iba a cantar, entonces tenía que ir a cantar otra. ¡Ostras! Era tremendo. Mira, eso no lo había escuchado yo jamás. Pues bueno, móntate unos locales de ensayo y verás cosas de las bandas que puedes alucinar. No, ahí sí que no es verdad que nunca, obviamente he ido a salas de ensayo millones de veces, pero es verdad que, ostras, esa parte no la había pensado. Había pensado ahora el hecho de intentar cobrar a las bandas y que pagaran en su momento, el momento que tienen que pagar, y no ir detrás de ellas. Eso es lo que yo me veía más ahí. Pues bueno, desde luego hay ejemplos y curiosidades, claro, de todo tipo. Pero bueno, nos estamos yendo un poco el tema. Vamos a reconducirlo, ¿vale? Porque queremos hablar, obviamente, de La Vera, vuestro segundo trabajo de estudio del 2022. Vamos a escuchar un tema que se llama Forever Gone, que es el corte número 3 de las 8 canciones que componen ese La Vera. Lo escuchamos y luego enseguida, y que acabe, volvemos contigo. No nos cuelgues, José Manuel. Escuchamos. Perfecto. Forever Gone, The Blood of Us. Bien, bueno, pues estamos recibiendo ya por fin los primeros saludos de nuestros ternascos y ternascas, el grupo privado de Telegram. Saludamos a Sanhammer, Nafarroa Pride desde Murchantes, saludamos a Elías de los Ratones Colorados desde Madrid, también desde Madrid a nuestro compañero de ondas Dani del programa Rock Station FM, desde Málaga, desde Almayate, Alex, también de otra de nuestras bandas asociadas, los PR3. Tenemos también saludos. Bueno, esos son los saludos. Lo que pasa es que también hay bastantes comentarios. Nos comentan que a día de hoy los ensayos es lo que más cuesta de cuadrar. Y Elías, que es un animal absolutamente de directo, no está muy de acuerdo con lo de tocar, grabar, pero no tocar. Él lo que le gusta es tocar en los escenarios, que es lo que le hace sentir más vivo. Continuamos con José Manuel, que hemos dicho en la presentación, sí, que eres voz y batería. Otra curiosidad también de la banda, que no es algo muy habitual. Se ve, porque se ve en más de una ocasión, pero que la voz cantante, precisamente, la lleva el batería, que suele ser el que... Pero claro, también en el formato o la manera que funcionáis vosotros, a nivel de escenario tampoco importa. O sea, lo que en la grabación lo que se importa es que se escuche bien y que haya una buena voz, ¿no? Claro, claro, sí. Y realmente, obviamente, bueno, yo los he visto, pero yo no lo haría porque realmente no puedo hacerlo al mismo tiempo. Esa sería la razón. Yo obviamente no puedo hacerlo. Y hay ciertas cosas, es verdad que aunque yo la grabé, yo tengo una batería electrónica, y yo grabé las baterías, hay ciertas partes que obviamente están arregladas, porque yo es verdad que no puedo, hay ciertas cosas que no puedo tocar aquí. Las voces sí son mías, señoras y señores, lo siento, sí son mías. Es mal, pero son mías. Y las guitarras también, y todo está grabado como es. Esto que es verdad que la batería, sí es verdad que hay parte de MIDI por ahí. De todas maneras, es una batería que graba en MIDI, así que obviamente es hay mucho MIDI ahí, esa batería. Uh-huh. Pues mira, muy bien producido por Francesco, pero es verdad que sí. Eso de todas maneras en el disco, en los discos en físico, lo hice exactamente. Dice que yo soy la batería, es verdad que es cierto que lo he grabado, pero está hecho por ordenador. Muy bien, pues mira, nos está comentando Alex, bajista de los PR3, que dice: oye, pues me gusta cómo suenan estos putos. Pues lo que me alegra, querido compañero y amigo del rock and roll. No, y uno de los que te comentó, es verdad que sí, es verdad, es completamente normal. Yo también me encantaría salir a tocar, yo grabar un disco y salir a tocar. Eso es lo que me encantaría, créanme que sí. Bueno, pues como tú decías antes, quizá en para próximos trabajos, porque recordamos que La Vera, vuestro último trabajo hasta la fecha, es del 9 de septiembre de 2022 concretamente, o sea que, sí, que ya ha cumplido por unos días el año. Sí, ya ha cumplido un añito y 2 días. Y supongo... No, y un mes, espérate. Sí, sí, un año y un mes, correcto. Un año y un mes. Sí, sí, pero mira, un año, un mes y 2 días. Para decirlo en plan presidiario. Que no digan que el programa está grabado. Exactamente. Y en este momento, 19 horas y 54 minutos. Bueno. Exactamente, desde el día 11 de octubre. Bueno, oye. 2023. A ver, pues mira, acabo de mirar la hora y nos quedan 3 minutos de entrevista para poder escuchar y cerrar el programa con la última canción que vamos a oír de este La Vera de tu banda, de los Blood of Us. Un trabajo que entiendo que todavía tiene un recorrido. Por eso también entiendo que os habéis unido a bandas asociadas para dar una difusión, pero entiendo que también tenéis más proyectos a futuro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así es verdad, estamos terminando, entre comillas, para después volver a repasar las canciones para el próximo disco, que, por decirlo aquí, se va a llamar Blau, que es azul en valenciano. Ajá. Y esto va a ser el nombre, la temática no va a ser tan doom, no estamos ahí como suavizando, diría más de uno, pero realmente no habrá su temática doom gótica y progresiva y un poquitín también, pero es verdad que va a ser un poquito, yo no quiero llamarle que suene así ochentero, pero van a haber ciertos toques, ciertos teclados que tú dices, ostras, yo me acuerdo de una canción de los 80 que era así. Pinceladas. No tanto, pero bueno. Pinceladas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, exactamente. Aparte que es un estilo, es una época que creo que más o menos a la gente de mi edad, 40 y alguitos, nos ha marcado mucho, da igual el estilo de música que escuchaste. Porque realmente es escuchar metal, a un metalero de 40 y tantos años tú le dices, ¿te acuerdas de esta canción de Depeche Mode? Y dicen, sí, Depeche Mode, sí. Duran Duran, también sé quiénes son. Pues mira, también nos comenta nuestro ternasco Dani, que mira, pues además, Dani, te lo lanzo aquí en directo. Blood and Fast es una de nuestras bandas asociadas, así que si te gusta lo que estás escuchando porque suena bien, ya sabes que solo tienes que pedirme el contacto de José Manuel y puedes marcarte una entrevista de esas guapas que haces tú también en tu programa, en Rockstation FM, que por cierto aprovecho para recordar que se escucha en Asalto Mata Radio Rock y en Radio Utopía, en riguroso directo tu recto, cada miércoles, o sea, hoy, justito antes que nosotros, de 5 a 7, sale el programa de Dani, al que lo dicho, mira, José Manuel, le acabamos de meter un pequeño marrón, le acabamos de poner un reto. Sí, sin ningún problema. Yo me apunto a todo lo que sea, si es relacionado con el rock o el metal, yo me apunto a lo que sea, no... Ningún problema. Pues oye, muchísimas gracias por habernos atendido, José Manuel. Muchísimas gracias por darnos esa exclusiva. Ojo, que nos acaban de dar una exclusiva. Sí. El próximo disco, el tercer disco, se va a llamar Blau. Blau, sí, exclusiva, eso no lo sabía nadie. Aquí somos especialistas en sacar exclusivas, nos encanta. Bueno, pues muy bien. Superando la presión, nos vamos a despedir. Getting Over the Strain es el corte número 6 de La Vera. Y con él nos despedimos, José Manuel. Muchísimas gracias por atendernos y estamos en contacto y bien atentos a todas vuestras novedades. Claro que sí. Un abrazo y nada, suerte por allá y que se siga escuchando ese buen rock en tu podcast. Okay. Muchas gracias, así será. Un fuerte abrazo, José Manuel. Getting Over the Strain. Esto ha sido la entrevista con Blood of Us. Nos despedimos. Hasta el lunes, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos. Disfrutad de fin de semana y hasta el lunes. Y yo lo voy a hacer más rápido. A la cascarla y a jugar a la pala. Agones, adiós. Adióses, por amores. Put to be outrun. Now the hatred out of control. A shadow hell sinister. Twist the hands of the invisible. Lost the faith of guilt and shame. And cursed by higher men. The dogma comes between us. And I'm gone without a care. Things I am.